vuelve de a perder un lugar para mí. Gentes vienen, gentes van, con la sala en luz y sal y nieve, el calor sube y más. Ya no sé si estoy bien o estoy mal.